Radio Brique con el carnaval. Chips el perro loco patrocina la entrevista. Chips el perro loco, hamburguesas y perritos de elaboración propia, sándwich, montaditos y patatas fritas. Abrimos todos los días. Estamos en calle Mercado número 2. Chips el perro loco con el carnaval. Y 20 minutos, es tiempo ya de entrar en el ámbito del carnaval, en la información relacionada con el carnaval de Ubrique en estos últimos días, ya recta final de la fiesta en nuestra localidad y con ese amplio programa de actividades de cara al fin de semana como colofón final de la fiesta de Don Carnal en nuestro municipio. Bueno, pues nosotros vamos a acercarnos hasta ese programa de actos y lo vamos a hacer de la mano del responsable municipal, José Manuel Fernández Rivera, concejal de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento de Ubrique. Muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues queremos conocer lo que se ha preparado por parte del Ayuntamiento de Ubrique para lo que va a ser ya la despedida, ¿no?, prácticamente, del carnaval en nuestra localidad. Es un programa bastante amplio que va a contar con distintas iniciativas y donde, pues ya la semana pasada con la celebración de las chorizas se daba paso un poco a lo que es el carnaval de la calle, ¿no? Antes hemos tenido carnaval de agrupaciones centrado principalmente con esa presentación en el Fatou, también con fiesta gastronómica donde el protagonismo lo tenían las agrupaciones, pero ya cuando llega la choriza se da un poco paso a lo que es el carnaval de la calle, al de los disfraces, al de la gente que disfruta un poco de la fiesta de distinta manera, y eso es lo que va a tener lugar especialmente este fin de semana, ese carnaval de la calle con especial protagonismo para, bueno, pues la participación de todos los aficionados, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, pues... está haciendo el colofón, sí, final. ¿Por qué no nos cuenta, antes de comenzar con ese programa de actos para este fin de semana, qué tal estuvo la celebración de la choriza, la celebración también de ese pregón que iniciaba el Carnaval de Ubrique la pasada semana? ¿Cómo lo viste? Cuanto al pregón, pues lo emitisteis totalmente en directo y desde aquí pues quiero también agradecer el trabajo que habéis realizado en esta fiesta, y la gente pues me ha comentado que ha sido totalmente una alegría que se haya podido escuchar completo y claramente. Y con lo que es el pregón en sí, pues la verdad que ha sido un pregón muy muy moderno, totalmente distinto a otros años, muy ameno y gracioso, y la gente pues que estaba allí en la plaza del ayuntamiento totalmente abarrota pues disfrutó y se le hizo corto esos 45 minutos del gran pregón que realizó David Benítez. Él, una vez que acabó, pues fue el dar el pistoletazo de salida al carnaval de la calle, en este caso pues en el casco histórico. La cantidad de personas que se desplazaron de fuera pues pudieron disfrutar de un día soleado y de estas grandes coplas que suelen cantar los grupos de aquí de Ubrique, que estaban todas las calles llenas tanto de agrupaciones oficiales como no oficiales, en cualquier rincón del precioso casco antiguo que tenemos, y la verdad que una valoración muy positiva y muy alta por la afluencia y por todos los que estaban allí presentes, que pasaron un gran día. Una afluencia pues de público local, por supuesto, pero también de muchísimas personas que llegaron de fuera de nuestra localidad, fuera incluso de nuestro entorno, ¿no? No me refiero a ubriqueños que residen en el exterior, sino también a personas, bueno, pues que desde el propio exterior llegaron a nuestra localidad atraídos, ¿no?, por esa fiesta gastronómica, por la choriza. Se llega, desde el ámbito de seguridad sobre todo, ¿no?, ¿se llega a contabilizar el número de personas que se pudieron congregar en la choriza, o esto es muy difícil de saber? Yo creo que eso no se puede llegar a concretar la cantidad de personas, porque era todo lo que desde la plaza de ayuntamiento hacia el final de todo lo que es la parte alta de Ubrique era completo. No podías pasar si ibas por el San Antonio completo, si estabas en la calle Ronda completo, en la barriada del Carril completo, y después en cada callejuela pues había un grupo tocando y muchísima gente escuchando, que lo importante es el buen rato de todas las personas que pasaron, pero para concretar la cantidad de personas yo creo que eso es casi imposible. Sí que, bueno, pues resaltar también el hecho de que se desarrollara esa fiesta sin incidencias, ¿no? Que imagino que es una pequeña fuente de preocupación, si no grande, para los responsables municipales, porque es una fiesta importante donde, bueno, pues hay que divertirse todo el mundo y demás, eso sí, pero también se congrega una multitud considerable y puede atraer riesgos, ¿no? Y ese riesgo, pues, preocupa, imagino, ¿no?, desde el ámbito municipal. Claro, debido a la congregación de un mayor número de personas, pues nos preocupa en cuanto a lo que es la seguridad de todas las personas allí presentes. Mediante los cuerpos de la policía local y de la Guardia Civil, pues estaban totalmente preparado y controlado todo el sistema. Y con el tema, pues, sanitario, pues teníamos las dos UBI móvil, una en la parte alta, en la zona del Carril, y otra aquí en la zona del San Juan, controlando pues cualquier tipo de percance para poder intentar sufragar esas ayudas. Bueno, pues eso es el balance un poco, ¿no?, también de lo que fue la celebración del carnaval el fin de semana pasado, con esos puntos importantes, ¿no? La chorizá y también el pregón a cargo de David Benítez. Luego también el fin de semana estuvo copado por esa gala benéfica de las agrupaciones, también por la piñata infantil de carnaval el domingo, pero siempre, bueno, pues hablamos de la chorizá porque sin duda es lo que mayor expectación genera, ¿no?, dentro de nuestra localidad en referencia al carnaval. Sí, hablamos de, la verdad sí. Que sí. Hablamos de este fin de semana, un fin de semana en el que cuando vamos a informar lo primero que tenemos que mirar pues es el tiempo, porque bueno, pues no nos hablan de lluvias para el fin de semana, especialmente para el sábado, que es lo que nos puede preocupar, y además también de una bajada de temperatura bastante grande. Pues la verdad es que sí. ¿Cómo la se ve eso? Hemos estado comprobando varias webs meteorológicas y así las que últimamente son más fiables pues nos confirman de la gran bajada de temperatura que vamos a tener y sobre todo de la lluvia. La lluvia más o menos pues va a basarse todo lo que es en el viernes, bien durante todo el día y apretando bastante la cantidad de agua en tarde-noche del viernes. Desde las 12 de la noche hasta las 9 de la mañana, hasta las 9 de la noche, perdón, de lo que es el sábado, que es el horario de salida del pasacalle, pues la cantidad de agua no es muy grande. Según tenemos previsto y según más o menos nos van dando los partes meteorológicos, a partir de las 7 de la tarde no debe de llover casi nada o una muy poca llovina. Sí. Esa es la alegría que nos da de cara a poder sacar a la calle ese gran pasacalle y de tantas personas que llevan tanto tiempo realizando ese disfraz para disfrutar ese día. Ese es el punto que tenemos ahora mismo a favor de esperar y que se mantenga el tiempo así para poder sacar el pasacalle 9, 10 de la noche. En principio el horario de salida a las 9, si estuviera lloviendo pues aguantaríamos una hora y en caso que no pues ya veríamos la solución con los participantes de ese pasacalle para trasladarlo al día siguiente a las 5 de la tarde, pero ahora mismo tal como está en principio no tenemos que tener ningún tipo de problema para poderlo realizar el sábado a partir de las 9 de la noche. Bien, entonces, en principio, eso sí tiene que quedar claro, el pasacalle de carnaval se mantiene para el sábado a las 9 de la noche, eso a día de hoy, y a no ser que cambie muchísimo las predicciones meteorológicas. Y en tal caso, en el caso de que cambien esas predicciones meteorológicas, la decisión se tomaría el mismo sábado, pues a la misma hora de salida prácticamente, ¿no?, si hay algún cambio. Sí, si vemos que son las 7 o 8 de la tarde y está cayendo una gran cantidad de agua, nos pondríamos en contacto con todos los inscritos en el pasacalle, que ellos nos den más o menos la conformidad para poderlo sacar el domingo 5 de la tarde, 2 horas antes de la patacabra, y creo que, hombre, tampoco sería mal el lunes festivo, pues el domingo se realiza el pasacalle, 5 de la tarde, cerca de las 7 pues se llega a la plaza del ayuntamiento, se pasa un buen rato y se entregan los premios correspondientes y salimos otra vez hacia abajo con lo que es con la patacabra. Ese es más o menos el principio en caso de una gran cantidad de lluvia. Sí. Es el plan B, ¿no? Es la opción que no gustaría que se hiciera, pero es la posible solución, ¿no?, para bueno, pues intentar solucionar el problema de las lluvias. Claro, es que no tenemos otra alternativa y vamos a confiar en que el tiempo esté tal como está a día de hoy, que si tiene que llover, que llueva bastante mañana viernes, la noche del viernes al sábado, y que el sábado pues que sea una lluvia más bien moderada, y la tarde noche del sábado que nos deje disfrutar del pasacalle, que es lo que esperamos todos. Claro, sobre todo es ese intervalo, ¿no? Prácticamente de las 9 de la noche hasta madrugada, 3, 4, no sé, 5 de la madrugada, por lo menos, ¿no? Que dejen un respirito en cuanto a la lluvia, las precipitaciones, para que la gente pueda disfrutar de ese pasacalle de carnaval y de la fiesta posterior que se ha previsto en la plaza del ayuntamiento. Eso sí que decir, vamos a recordarlo de nuevo, que el pasacalle siga adelante, que se lleva adelante y que en el caso de que llueva poquito, siga adelante. Tiene que ser una cantidad importante de agua lo que haga que se aplace al domingo y previa conformidad de los grupos que participan, ¿no?, en lo que es el concurso de disfraces. Así es, tal como lo acaba de explicar, es totalmente lo correcto. Vale, pues con eso vamos a quedar, lo digo porque después hay muchísimos malentendidos, ¿no?, y que se aplazan, que al final, como llueve, dice que no se va a hacer. Hay que aclararlo bien, claro, para que todo el mundo pues sepa acá tenerse, ¿no?, en torno a lo que va a ser la jornada del próximo sábado. Bueno, hablamos de lluvia, pero es que también se habla de nieve, ¿eh? Sí, dicen que sí, que de nieve debido a la temperatura tan baja que vamos a tener. Vamos a ver si no tenemos, después de muchos años que no nieva aquí en Ubrique, pues una nevada. Esperemos que se quede tal como está y se pueda realizar todo sin ningún tipo de problema. De manera, no sabemos si en Ubrique, pero en zonas altas de nuestro entorno, Grazalema, Villaluenga, seguro que sí, Benoca, seguro que la nieve sí que aparece, o sea que vamos a tener aquí avalancha este puente, ¿no?, de personas que van a visitarnos también para ver la nieve, seguro. Claro. Bueno, pues nosotros estamos hablando de carnaval, estamos comentando precisamente lo que la lluvia puede provocar en cuanto a lo que son las celebraciones del carnaval de Ubrique, pero hay que dar por hecho, ¿no?, que no va a impedir su desarrollo y comentar todos los datos en torno a lo que va a ser esta fiesta de carnaval para el fin de semana. El plato fuerte, sin duda, como decíamos, es la celebración de ese pasacalle de carnaval el sábado a las 9 con el concurso de disfraces que alcanza la duodécima edición y para el que hay, bueno, pues diferentes premios en distintas categorías. ¿El plazo de inscripción cuándo se cerraba? ¿Está ya cerrado el plazo de inscripción? Pues que el plazo de inscripción, si no me equivoco, es el día 25. El día 25 es hoy. Hoy creo que se cierra, me imagino que será el horario de las 3 de la tarde, en horario aquí del ayuntamiento. Creo que es el horario y el último día de inscripción. Y las cuatro categorías que tenemos, pues la categoría A es de 1 a 2 componentes, que el premio es de 50 euros. La categoría B, que es de 3 a 6 componentes, el premio es de 150 euros. La categoría C es de 7 a 14 componentes, que son 250 euros. Y la categoría D es a partir de 15 componentes, que hablamos de 500 euros, es el premio que tienen para el grupo que quede totalmente como ganador. Y aunque todavía no se ha cerrado ese plazo de inscripción, sí que, imagino, conocerás un poco cómo va, ¿no?, el número de inscritos, cuántos grupos, cuántas personas se han interesado por participar en el concurso. ¿Va bien la inscripción? Pues Cotrino me dijo abajo, el que atiende en el ayuntamiento, que sí, que iba bastante bien, pero que en los dos últimos días, hablamos de miércoles, jueves, cuando es la gran cantidad de inscritos. Esperemos que hoy, durante las horas que quedan, pues cuando la gente se inscriba y completemos más o menos un gran pasacalle. Claro. Bueno, pues vamos con los datos. El sábado a las 9 de la noche, en la lluvia no nos molesta, sale el pasacalle de carnaval. ¿Cómo se organiza? ¿El jurado dónde se coloca? ¿Hay que hacer paradas? ¿Cuál es el recorrido? ¿Cuánto duraría? Vamos con todos esos detalles, ¿qué te parece? Pues mira, sale a las 9 de la noche, yo se coloca en la calle Fernando Gavilán, allí en la Plaza de la Estrella, en la calle colindante con ellos, y suben la Avenida España, los callejones, Moreno de Mora, Plaza Colón, calle El Agua, y llegan al ayuntamiento. Ese es el recorrido. Después, tal como empezamos a salir desde la Plaza de la Estrella, pues suben venida arriba, y en el centro de la Avenida España, pues tiene los tres personas del jurado, pues se encuentran allí en el escenario. Allí se irá aflojando la velocidad del pasacalle para que el jurado tome nota y puntúe tranquila y correctamente esos disfraces que están concursando en el pasacalle, y ya pues ellos suben detenidamente. Una vez que acaben, pues se van llegando hasta la Plaza del Ayuntamiento. Me imagino que el recorrido pues será un recorrido de una hora y algo, hasta llegar aquí a la Plaza del Ayuntamiento. Una vez que se esté aquí en la Plaza del Ayuntamiento, pues ya en el escenario que tenemos aquí montado y la presentación de Paqui Virué de este evento, pues se entregarán los premios correspondientes, y a continuación pues estará amenizado por una orquesta para que todos los allí presentes pues disfruten de esta buena noche que esperemos que se tenga. Vale. ¿Los miembros del jurado se pueden dar a conocer o es secreto? Pues es secreto hasta el sábado, que lo vean allí presente. Es mejor así, no vaya a ser que tengamos ningún tipo de problema. Vale, pero ¿son personas relacionadas con qué? ¿Con el carnaval, con la moda, con el diseño, con, en fin? Son una persona relacionada con el diseño, otra persona relacionada con el carnaval que ha salido en muchos pasacalles aquí en Ubrique, y otra persona de una asociación, uh-huh, o colectivo. Vale, entonces sí, son tres integrantes, ¿no?, los miembros del jurado, los que se situarán, como decíamos, en el centro de la Avenida España y podrán ver perfectamente los grupos que participan en el concurso de disfraces, que llevarán su pancarta, su pequeño distintivo, ¿no?, de que participan en el concurso para decidir quién se lleva el premio. ¿En función a qué criterio van a valorar? Porque esto parece una tontería, pero después sí que genera interés, ¿no? ¿Sabe, oye, por qué se ha apuntado a este más que a otro? ¿Qué se va a valorar por parte del jurado? ¿El pasacalles que puedan hacer? ¿El disfraz exclusivamente? ¿El tipo que puedan ellos interpretar? El criterio se lo tenemos más o menos, lo van a concretar ellos una hora antes de del pasacalle. Ellos se van a reunir los tres y ellos pondrán el criterio que van a llevar a cabo a la hora de hacer lo que es la puntuación correspondiente para este concurso. Uh-huh. Nosotros no le damos ningún tipo de base ni nada, ellos vale, directamente pues designan qué criterios y qué base van a llevar de cara a la puntuación. Se deja la elección del jurado entonces, ¿no? Sí, nosotros no le designamos nada. Después de ese recorrido, fiesta de disfraces en la plaza del ayuntamiento amenizada por una orquesta, ¿no? Un grupo musical. Sí, un grupo musical, pues estará con nosotros unas horas ahí, amenizando esa buena noche de disfraces que tanto gusta aquí en Ubrique. Uh-huh. ¿Y esa fiesta en la plaza cómo se va a organizar? ¿Tiene horario? ¿Hay sanitarios puestos alrededor? Cuéntanos un poco. La barra, recordemos que la asume un año más la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Sí, la barra la asume la Hermandad del Nazareno, es la única instancia que se ha realizado para poder adquirir esa barra aquí en el ayuntamiento. Y después pues el horario estamos a expensa mañana la Junta de Gobierno para acordar el tipo de horario que se va a marcar. Y el tema de la infraestructura, pues tendremos los correspondientes cuatro servicios que colocaremos en las esquinas de aquí de la plaza del ayuntamiento para que así las personas pues puedan tener la zona de servicio correspondiente. Y nada más, esperemos que sea una velada plácida y que no haya ningún tipo de problema y que se pueda realizar, que es lo más importante. Uh-huh. Pues se queda también, por tanto, todo lo relacionado con esa noche de carnaval, ¿no? Noche a partir de las 9 y hasta la madrugada con esa fiesta en la plaza del ayuntamiento. En realidad, la jornada del sábado, si la lluvia no lo impide, como decíamos antes, va a ser bastante completita, porque vamos a tener por la mañana las degustaciones gastronómicas que se llevan a cabo en el ámbito de lo privado, por ejemplo, la piña sevillista, las papas aliñá, en el refugio también la gambá, y durante toda esa mañana, prácticamente lo que es la Avenida España se convierte en una gran fiesta de carnaval. En los últimos años se ha ido convirtiendo en tradición el hecho de que el mismo sábado de carnaval, pues por la mañana también se disfruta, ¿no? Como decíamos, no sabemos si el tiempo este año lo va a permitir, pero ahí está esa posibilidad. Sí, ellos tal como el viernes pues compiten allí en la Peña Sevillista, en el concurso de popurrí, y el sábado pues van y en la entrega de premios y las papas aliñá, y tal como se acaba, pues se van desplazando hacia la Avenida España, que es donde ellos se congregan todos los grupos, tanto oficiales como no oficiales, y nos deleitan allí a todas las personas que estamos allí presentes con sus coplas. Se monta, pues, la verdad, como una especie de pasacalle, porque uh-huh, es un hervidero de tantas personas en la calle peatonal disfrutando de ese día. Y este año, pues, con el tema del agua, pues, veremos a ver si no se desluce un poco. Pero claro, bueno, los grupos, ayer que tuve también una reunión con ellos de valoración, pues me comentan siempre de que ellos suelen salir el sábado a la Avenida España a pasar el día y ya pues culminan con el pasacalle. Además también ese día las agrupaciones, aunque no viene recogido un programa, las agrupaciones actúan, las que lo desean, en el hogar del pensionista, en el centro de día para los mayores de Ubrique, que también es otra de las citas habituales, ¿no? Sí, ellos lo realizan por la tarde, una vez que acaban en la Peña Sevillista, pues se van a la Avenida España y de allí pues el turno que le va tocando de horario, pues estando allí en la Avenida España, pues van al centro día, cantan sus coplas allí para todas las personas mayores que se encuentran allí y vuelven a la Avenida España, y ese es el horario más o menos que van a ir marcándose durante todo el día. Peña Sevillista, Avenida España, centro de día, Avenida España, pasacalle, más o menos es el horario y el día que van a llevar ellos el sábado. Pues bien abrigado y esperemos que con paraguas si hace falta, pero se pueda disfrutar, ¿no?, del carnaval también durante toda la jornada del sábado en el entorno de la Avenida España. Si el sábado pasado la fiesta del carnaval se fue al casco antiguo, este sábado lo vamos a tener aquí abajo, ¿no?, en el centro de la Avenida España, aunque después se vaya a la plaza por la noche. Nos quedamos ahora con la jornada del domingo 28 de febrero, Día de Andalucía, Día de la Bicicleta también, por cierto, organizado por la Federación de Asociaciones de Vecinos, 88 Brique Sierra, por la mañana, y ya por la tarde, pues el punto y final a lo que va a ser el Carnaval de Ubrique con el entierro de la pata cabra. Esta es una iniciativa que desde hace muchísimos años se organiza, bueno, comenzó, ¿no?, con un grupo de personas, y ese grupo de personas son los que lo siguen organizando, aunque se cuenta con la colaboración del ayuntamiento, son ellos un poco lo que dirigen lo que es esta última fiesta, ¿no?, del carnaval, el entierro de la pata cabra. Pues la verdad es que sí, nosotros colaboramos con ellos con la infraestructura y con lo que ellos hacen el montaje, nosotros le ayudamos en todo lo que ellos nos solicitan para poder realizar la pata cabra, pero después ellos son los encargados de, en el horario más o menos cuando va anocheciendo, cuando sacan la pata cabra, llegan hasta la Plaza de las Palmeras, y una vez que ya llegan allí, pues hacen con la quema de la pata cabra, y este año, pues igual que años anteriores, tendremos lo que es la despedida de con unos fuegos artificiales y ponemos el broche a este mes de carnaval que tan intenso y bonito ha sido. La pata cabra que saldrá como todos los años desde el entorno de la Plaza de la Verdura, entorno de la plaza, y realizará un recorrido hasta lo que es la Plaza de las Palmeras, ¿no?, donde será quemada. Y bueno, pues es portada un poco de manera espontánea, ¿no?, por todas las personas que quieran disfrutar del carnaval, por todos los aficionados del carnaval, ¿no?, y demás. Y bueno, pues en función a un tipo concreto, del que, por cierto, mañana nos va a hablar Leandro Cabello en este mismo tiempo dedicado al carnaval. Todavía es pronto porque queda un fin de semana, el fin de semana también importante de ese carnaval de la calle, como decíamos al principio. Pero después de casi un mes de carnaval, ¿qué valoración podríais hacer desde el Ayuntamiento, desde la Delegación de Cultura y Festejos? Pues mira, la valoración, si te digo la verdad, para hacer la primera vez que organizamos y realizamos este carnaval, pues una valoración muy positiva, una valoración positiva viendo que la gente ha colaborado y ha querido trabajar de cara a que salga todo en adelante, en especial pues los grupos este año, pues esos 8 grupos oficiales que han puesto muchas ganas y mucho ímpetu en el que todo salga bien, pues nos da una alegría porque sabemos de las ganas que tienen de seguir avanzando por este carnaval. Después todas las asociaciones que hacen con esa fiesta gastronómica, pues ponen su gran parte correspondiente para que se pueda realizar, pero la valoración es bastante positiva. Una valoración que nos quedamos con un punto muy a favor y con muchas ganas, y sobre todo con muchas ganas de ir mejorando tantas cosas que hay que realizar. Una fiesta importante, desde luego, sin duda, la del carnaval en nuestra localidad, porque se prolonga muchísimo en el tiempo, ¿no? No lo mismo que a lo mejor otra fiesta, que también el montante es considerable, económico y demás, como puede ser la feria, pero si nos podemos a comparar, esta es la única fiesta que tenemos que se prolonga pues prácticamente durante más de un mes, ¿no? En esos municipios, en esa localidad, con los 4 fines de semana cogidos, con fiestas y actividades y demás. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. Lo que nos queda es la invitación final para que los ubriqueños disfruten de este fin de fiesta del Carnaval de Ubrique, con ese fin de semana importante, con los disfraces, con el Carnaval de la calle y, bueno, pues con lo que va a sellar el punto y final al Carnaval de Ubrique. Sí, pues nada, desde aquí que la ciudadano de Ubrique pues tengamos la suerte de poder realizar y disfrutar de este gran pasacalle, siempre y cuando el tiempo pues nos lo impida, y que nos echemos a la calle para que así le demos el realce que tiene que tener ese gran pasacalle. Con esa invitación final para participar en el pasacalle de carnaval de este sábado, nos vamos a quedar agradeciendo a José Manuel Fernández Rivera, concejal de Cultura y Festejo en el Ayuntamiento de Ubrique, que nos haya atendido en la mañana de hoy en el tiempo de carnaval precisamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. cuando salen. En el hogar de una familia de gente corriente, todo pasó de una manera tan inocente. Cuánta tensión se respiraba en el ambiente. El hijo ya se convirtió en adolescente. En el baño pasó una tragedia, la soledad, la tragicomedia. Es el sitio que te lleva hasta el abismo, que te hace practicar el onanismo. Un mágico lugar donde puedes soñar con la novia de algún amigo. Con solo imaginar te puedes acostar con la vecina que se cruza todos los días contigo. Con todas las hormonas en revolución, el pomo de la puerta alguien lo giró. El padre con el hijo allí se encuentran. El escalofrío que entra cuando la puerta se abrió. La mente del chaval se ha quedado en shock. Nunca será la misma la relación. La infancia que quedaba ya se termina. Eso queda en la retina, en la mente de los dos. El muchacho apurado tras esta situación se acercó hasta su madre y le comentó: yo ya no soy un chiquillo. Al favor, y dile a mi padre que cuando entra al cuarto baño, pues que cierre con vecina.